Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí nuevamente, como lo hacen semana tras semana, y nosotros se lo agradecemos. Como no tienen una idea, esta es la emisión número 8 del podcast de Pere y Jules. Sean ustedes bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar nuevamente aquí compartiendo el micrófono con mi querida compañera Tere Chacón y pues con todo el auditorio de Impulsarte, que es el auditorio más sofisticado. El mejor auditorio del mundo. Agradecemos tanto sus comentarios, su apoyo, el que escuchen esta emisión, que el otro día lo comentábamos, Jules, nació de una manera que no fue planeada, fue un poco improvisado, de mira, vamos a grabar y vamos a ver qué pasa, y ve el resultado. Así es, y ya sabes que la ociosidad es la madre de todos los vicios, y creo que esto se nos está haciendo un vicio, mi querida Tere, pero es un vicio muy saludable, y ojalá que siga por mucho tiempo y que sigamos en la preferencia del auditorio. Eso es lo importante, que ustedes lo están recibiendo de una manera tan fantástica. Estamos más que agradecidos, ya lo dije, lo reitero. ¡Qué gusto que estén aquí! Y empezamos. ¿Qué te parece, Jules? Muy bien, pues quisiera comentar ahorita el tema de inicio. Estamos escuchando Un pingüino en mi elevador. Es el nombre del grupo, extraño, ¿no, Tere? Sí. La canción se llama Recogiendo el algodón. Y esto tiene que ver con el tema, trata de la esclavitud. Y bueno, pues todo va a colación porque el día de ayer se celebraron 94 años del señor Nelson Mandela, fue su cumpleaños. Le mandamos un abrazo, si nos está escuchando, señor Mandela, muchas felicidades. Así es, un héroe totalmente mundial que luchó en contra de un régimen totalmente racista en su país, Sudáfrica, con muchísimo éxito. No le fue fácil ni le fue gratis, estuvo encarcelado mucho tiempo. Así es, estuvo 27 años en prisión, lamentablemente, hasta que en 1990 le dieron la libertad. Y bueno, pues el día de ayer, pues el mundo entero festejó el Día Internacional de Mandela, que esto ya está inclusive establecido por las Naciones Unidas en el año 2009, y esta es una iniciativa para animar a todos los ciudadanos a dedicar 67 minutos de nuestro tiempo para hacer alguna causa social. ¿Qué te parece, Tere? Me encanta la idea. Nelson Mandela es de esos héroes mundiales que necesitamos, no solo en Sudáfrica, sino en todos los países. Indudablemente hay gente así en todo el mundo. 67 minutos, amigos, los invitamos a que dediquen un minuto por cada año de vida. Así es. Para hacer algo, para ayudar a alguien. Así es, y pues bueno, inclusive fíjate que el expresidente de los Estados Unidos, William Clinton, lo visitó ahí en su residencia ahí en Sudáfrica. Y que está muy contento el señor Bill Clinton de apoyar estas causas. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Felicidades, señor Mandela. Nuestros mejores deseos y agradecimiento, porque mientras existan personas como usted en el mundo, todos tenemos la esperanza de que se vuelva un lugar mejor. Así es. Así es, querida Tere. Así es, querido Jules. Y bueno, pues pasamos, amigos, a la segunda noticia que les preparamos para el día de hoy. Y bueno, pues esta directamente cortesía de Jules. Pues este tema realmente me llamó mucho la atención, mi querida Tere, porque fíjate, pues el encabezado, prostitutas usan los postes públicos para atraer clientes. Madre santa. Esto está sucediendo en Nueva Zelanda, ya que cambiaron los tubos tradicionales por postes callejeros. Y bueno, según las autoridades, en los últimos 18 meses aproximadamente, más de 40 postes han sido doblados, deformados o totalmente rotos. Esta es una en un área al sur de Auckland, los cuales se emplearon para el uso y disfrute de las prostitutas callejeras y de sus clientes habituales. Bueno, pues digo, yo no sé ni qué decirte, como que el sol sale para todos, pero hay lugares en donde tú ejerces tu actividad, tu profesión o tu oficio, en donde no molestas realmente al resto de los ciudadanos, que seguramente pues no les ha de gustar nada ir por la calle y ver pues el poste ahí medio ladeado, medio doblado, después de ejercer su oficio, ¿no? Así es, ¿no? Y realmente la queja pues fue a través de los residentes y los negocios aledaños de que pues están maltratadas los postes, ya incluso, bueno, yo siento que es parte del negocio, ¿no? Hay que, nada más falta que le pongan lucecitas y luces así navideñas para llamar la atención, pero está interesante de que pues ahora estén haciendo lo que se llama el pole dance, no sé cómo se pronuncie. Pero bueno, pues esto es lo que están haciendo estas chicas. Es ahí, el tubo, la danza del tubo, la famosísima danza del tubo. No sé, yo pienso que hay lugares para todo. Yo no estoy en posición definitivamente, y creo que nadie, de criticar el oficio de estas chicas. Creo que hay lugares para ejercer cada oficio, y creo que la calle no es precisamente el más idóneo en este caso. ¿Te imaginas que pasara esto en México? No. La casa pierde, ¿no? Toda la gente parando avenidas para ver el show gratis, ¿no? Sí, así, tú transitas aquí por Calzada de Tlalpan, que está muy cerca del lugar donde grabamos el podcast de Terry y Jules, desde las 6 de la tarde, 5 de la tarde, a veces desde antes, y está lleno de prostitutas que efectivamente están recargadas en la esquina o paradas, o no saben cómo llamar la atención, y pienso yo que, como sucede en cualquier otra profesión, seguramente pues la competencia debe estar muy dura como para ponerse a inventar estas cosas, ¿no? Bueno, y digo, y quién sabe si realmente sean prostitutas, a lo mejor son prostitutos disfrazados de prostitutas, ¿no? Lo que sucede muy comúnmente, y yo he oído de algunos amigos míos que se han llevado cada sorpresita. No sé ni qué decir más de esto. No, a mí nunca me ha pasado y espero que nunca me suceda. No me refería a ti exactamente, pero bueno. No, yo sé. Ok, Jules, antes de que nos riamos más, cambiamos a un tema un poquito más serio. Esta noticia, amigos, yo la encontré, me hizo en algún momento reflexionar en cuanto a cómo las instituciones educativas más importantes de cada país se están acoplando a la modernización y a las tecnologías. Y lamento decir que en este caso la universidad más importante de México, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la que ha sido a través de muchísimas décadas el precedente de la educación superior en México, rechazó a 9 de cada 10 estudiantes que solicitaron su ingreso a las 99 licenciaturas que esta ofrece. Pues es un tema muy delicado y efectivamente es muy preocupante, Tere, porque sabemos que en las instituciones hay muy poco albergue para tanta demanda que hay de jóvenes que quieren estudiar. Y desafortunadamente también se da este fenómeno de que hay gente que ya tiene lugar y realmente llega a las escuelas y no más no estudia, ¿no? O no llega, o se va, o los famosísimos fósiles. Los porros y toda esa situación que realmente pues está dejando a México en una situación muy difícil, en una crisis educativa terrible, y además empezando también desde los propios maestros, ¿no? Que hemos visto marchas y manifestaciones de los propios maestros, que a final de cuentas los únicos perjudicados pues vienen siendo los estudiantes, ¿no? Este numerito de la educación, Jules, es en todos los niveles, tanto a nivel primario y secundario como lo que estás mencionando de las marchas, pero también a nivel superior es una decepción. Es una decepción porque la UNAM no se está acoplando a las nuevas épocas, pienso yo. ¿Cómo es posible que rechacen a 9 de cada 10? Es decir, 9 jóvenes de cada 10 en el país, Jules, es gravísimo. No van a tener más opción que buscar en otros lugares, en otras universidades que no tengan ni la calidad ni el prestigio de la educación que tiene la UNAM. Pregunto yo, y lo pregunto de manera muy linda, ¿por qué diablos la UNAM no se preocupa por ofrecer y modernizarse, ofrecer en línea licenciaturas? Cuando yo fui a la UNAM algunos ayeres, hace bien poquito, hace como 2 años, existían carreras abiertas. No eran todas de ninguna manera, porque hay carreras que tienen que ser presenciales, pero ya existían carreras abiertas para gente que trabajaba. Si mal no recuerdo, derecho, psicología y algunas más. Y esto, bueno, pues te digo, hace un par de años, algunos ayeres. Ahorita, que pasaron ya mucho tiempo, que pasó ya muchos años, ¿cómo es posible que la UNAM no esté al tiro como tendría que estar a nivel internet y permitir que gente aún de la misma Ciudad de México, dentro del país y extranjeros, puedan estudiar sus licenciaturas en línea. Eso va más allá de mi comprensión. ¿Cómo es posible que pase? Así es, y fíjate que en el caso, por ponerte un ejemplo, en Cámara de Diputados, los cursos, hay muchos cursos ya de capacitación que se dan vía internet, en cuestión de, en materia, pues, de legislación, de inglés, y en fin, hay una serie de cursos que se están ya tomando en línea. Yo no sé, digo, a lo mejor sí hay presupuesto, obviamente, ¿no? Porque pues, es de donde... Ay, ¿tú crees que no va a haber presupuesto para la UNAM? Claro, claro, pero para la UNAM precisamente, y además siendo una casa de estudios donde la gente salen profesionistas y demás, se me hace raro que no lo hayan implementado, ¿no? A lo mejor no lo han visto como un negocio, puede ser que de ahí podrían sacarle, estamos dando un tip, ¿no? Que se metan más a hacer cursos o hacer las universidades o licenciaturas, pues en línea, ¿no? Y así... Pagas una cuota y pues, adelante, ¿no? Ponle tú que no rechazan 9 de cada 10, podrían rechazar a 4 de cada 10 o 3. También entiendo yo que el numerito del promedio y que hay que tener, pasar un examen de conocimientos, está bien, eso es perfecto. Pero me sorprende de sobremanera cómo la universidad más importante de México, la Casa de Estudios Superior, la que todos vemos con respeto, no pueda permitirse este lujo. Va más allá de mi entendimiento. Tanto como hemos platicado de otros temas, por ejemplo, hace un par de programas que platicábamos de las camas estas para los atletas olímpicos, que eran más chicas de lo que medían muchos de los atletas. ¿Cómo es posible que se les vayan detalles así a un país de primer mundo? Va más allá de mi entendimiento. Y sí me enoja, porque estamos hablando nada más y nada menos que la generación que en unos años va a sostener de manera económica al país. Hay nada más. Así es. Y no, pues es un fenómeno que está agarrado por muchos lados. O sea, la educación ahorita en México, digo, las instituciones ya no tienen la capacidad de albergar a tanta gente. Y si la universidad o cualquier institución que dé este tipo de educación, si no se aplica y no recurre pues, al internet, que normalmente ahorita ya los jóvenes se pasan más tiempo ahí que en una escuela, que en un trabajo, que en cualquier lado, pues, están más tiempo en internet, ¿no? Así es. Pregunta tú nada más el tiempo que gastan en redes sociales y ahí te das cuenta de todo lo bueno que se podría hacer con una conexión a internet, que además podría dar dividendos en cuanto a la educación de una persona y bueno, pues su futuro económico y nada más. Bueno, pues los dejamos, esa fue la noticia que llamó mi atención, que me sorprendió. Si ustedes, amigos, saben de alguna universidad que esté impartiendo este tipo de licenciaturas en línea, que no requiera de manera de que el alumno esté de manera presencial en sus instalaciones, háganlo saber. Al final de esta emisión les vamos a decir cómo contactarnos. Y chisme, les tenemos una noticia al final de esta emisión. De veras, no se la pierdan, va a estar interesante. Es más, ni nosotros sabemos todavía. No, sí, ya lo sabemos y ya lo estructuramos, nada más que estamos viendo cómo les vamos a dar a conocer esta noticia, ¿no? Y además la seguimos pensando y bueno, no están para saberlo, pero platicamos como 10, 15 minutos sobre esta noticia, cuál sería su nueva estructura. Vamos a someterla a su consideración, les vamos a comentar nuestras inquietudes. Ayúdenos, échenos la mano. Ok, pues sí, así es. Vamos a hacerlo un poquito más adelante, mi querida Tere. Y mira, fíjate que me encontré otra nota muy curiosa aquí en internet, hablando de que en vez de estar buscando libros o algo para en fin, encontré esta nota. Las 10 cosas más molestas de viajar en avión. Y esto es de un sitio especializado en viajes, se llama Skyscanner. Realizó una encuesta para conocer cuáles son las cosas más desagradables de un viaje aéreo. Y curiosamente, ni los ronquidos ni las manchas de sudor en la ropa de las personas son tan molestos como, imagínate esto, Tere, como tener que ver asomar por el pantalón el trasero, el inicio del trasero de los hombres. Este fue el tema que más le molesta, según la encuesta realizada a 2.700 viajeros recurrentes en avión. Bueno. Imagínate, bueno, Esta información se publicó en un portal, se llama Infobae.com, y el sondeo fue realizado después de que la tripulación de Southwest Airlines le pidiera a una mujer estadounidense que se cubriera el escote antes de que partiera el avión. Hay un señor que es vocero de Skyscanner, se llama Sam Paulian, algo así. Dijo que crearon el racking para que las aerolíneas estén al tanto de lo que realmente es ofensivo. Y bueno, a través de esta encuesta dieron 10 resultados. ¿Y qué te parece si vamos a conocerlas? Adelante, no puedo esperar. Bueno, el 28%, bueno, el número uno, ver la parte del trasero de los hombres, obtuvo un 28%, que pues, es la línea que se sale del cinturón. Pero es que yo también te diría aquí, pues depende del hombre, ¿no? Si es un hombre bien formado, es cultural, digo, está bien el muchachón. Créeme que ni a mí ni a las mujeres que yo conozco, y aún a las que no conozco, nos molestaría ver eso. Ahora, si es un señor, pues gordinflón y demás, probablemente sí sea muy molesto. No, y yo me imagino que esto va porque, bueno, ya ves cómo están los asientos en avión, de que con permiso, si te tocó la ventanilla, pues tienes que pasar dos asientos. Sí, y te tienes que reclinar, ¿no? Además, para poder pasar. Pues imagínate, pues, y luego la gente curiosa, ¿no? También, ¿qué tanto está viendo? ¿Por qué no te volteas? Así es, pues te volteas. ¿Pero qué necesidad? Estás viéndole la rayita al fulano que va pasando. Bueno, y como número dos están las manchas de sudor en la ropa. Yo creo que a la gente le hace... pues no sé, no les crea cierta repulsión ver que tengas ahí manchado de sudor. Bueno, pues sobre todo en viajes que duran muchas horas, 10, 12 viajes de un continente a otro, pues seguramente, claro, ya tienes momentos en que te duermes y hace mucho calor, pues sudas y eso pues no se puede evitar, es parte de... Ahora, a mí también me parece medio soberbio que la gente diga, me molesta ver manchas de sudor en la ropa ajena y que tú no sudas. Así es. O sea, difícil criticar algo que tú no haces, ¿verdad? Así es. Pues, ¿para qué están de babosos, no? Claro, porque andas fijándote en la ropa ajena. Así es. Y además, digo, pues, si es tu primer vuelo, imagínate, pues, ellos qué van a saber, ¿no? Si es tu primer viaje, obviamente, por naturaleza te pones nervioso y tendrás que sudar hasta donde no sudabas antes. Claro. El número 3 es la panza cervecera a la vista. Esto es cuando se brota la pancita de la playera o está medio abierta la blusa o la camisa y se asoma ahí un pedacito de lonja. Ay, mira, yo ya estoy empezando a pensar que esa encuesta se llevó a cabo, tal como lo acabas de decir, en gringos, que son tan, pero tan delicados con la estética de las personas. Claro, ellos pueden engordar hasta obesidad mórbida y vale 3 quesos, ¿no? Sí. Eso es una tontería. Y a mí me parece, ni tú ni yo estamos exentos de algún día de engordar de sobremanera por problemas, por enfermedades. Nadie está exento. ¿Cómo es posible que te pongas a criticar la panza del señor de enfrente si no se está metiendo contigo? Si te está poniendo la panza en el hombro, entonces sí, ya no tengo nada que decir. Tienen ustedes la razón. Hay un dicho que dice, si ves las barbas de tu vecino, que cortar, pon las tuyas a remojar. Y ponte a dieta de paso, ¿no? Claro. Como número 4 están los logos y diseños ofensivos en las playeras, que pues yo creo que no le encontré, yo creo que sentido en cuestión a la juventud, ¿no? Que es la que suele usar ese tipo de playeras, ¿no? ¿Sabes? Yo al respecto creo que sí tengo una explicación que le vas a ver un poco más, de más sentido. Durante mucho tiempo yo tuve contacto con la comunidad de Estados Unidos, dado que el papá de mi hija es de Estados Unidos. Y una de las cosas que a mí me comentaba tanto él como sus amigos de ese país era que les asombraba de sobremanera ver en el transporte público, en la calle de la Ciudad de México, gente portando camisetas con leyendas en inglés que no tenían ni la más remota idea de lo que decía, que usualmente pues eran groserías o demás. Pero la gente, pues mucha de ella, no toda, por supuesto, mucha de ella, ve una camiseta, la ve bonita y no le importa que la leyenda diga palabras obscenas o mensajes insultantes, simplemente se pone la camiseta porque se ve lindo y como está en inglés, pues piensan que es algo cool, definitivamente. Creo yo que eso tiene mucho que ver. Mensajes ofensivos que, bueno, pues ya ves que ni delicados son algunos viajeros, eso es lo que pasa, pero la realidad es que la gente que lo porta no necesariamente sabe lo que está diciendo. Así es, y sé de muchos casos también. Y bueno, como número 5 tenemos usar calcetines blancos con sandalias. Esto lo ves en todos lados, sobre todo creo que en las playas, ¿no? Se da mucho en centros vacacionales, la gente que va con su chor y así bien sport, digo bien bien ad hoc a la playa y con chanclitas y calcetines hasta casi casi rozándole la cabeza de la rodilla, ¿no? ¿Sabes qué diría mi mamá? Estando yo caliente, ríase la gente. Y esto te lo digo porque mi mamá es de las que siempre trae calcetines, porque dice que si se te enfrían los pies, te enfrías, y que la única manera de mantener el calor corporal es tener calcetines. Entonces a lo mejor tiene que ver con eso. Así es, y bueno, como número 6 tenemos mujeres con blusas muy escotadas. Ay, yo no estoy muy de acuerdo. ¿A ti te molesta mucho? Ver. Me molesta poquito, pero sí, me molesta más bien porque no puedes tocar, ¿no? Dudaría yo que te molestara, de sí, plano, claro, ¿no? Y eso se llevó el 9%. Bueno, en fin, debe haber sido en el caso de mujeres, ¿no? Claro, las mujeres son las que protestan por eso normalmente. Así es. El número 7 tenemos hombres con pecho peludo a la vista. Ah, pero ¿cómo crees? Nada más mismo atractivo, caso, ¿no? Nada más atractivo y varonil. Esto lo han de haber contestado los hombres que son lampiños, ¿no? Efectivamente, nada más atractivo y varonil desde mi punto de vista que ver los vellos en el pecho de un hombre. No, qué maravilla. Pues ahí sí yo creo que están las opiniones divididas, porque conozco gente que pues para nada no les gusta los hombres con vello en el pecho. Y hay hombres que se rasuran el vello en el pecho, efectivamente. Entonces, bueno, pues ahí es cuestión de opiniones. La mejor opinión pues la tiene nuestro querido auditorio. Así es. Y como número 8, joyas ruidosas. Las pulseras, sí, ya eso sabes. Hay mujeres que tienen como 25 pulseras en el brazo y claro, mueven el brazo y se oye... Pues sí, es parte de... No veo en qué les moleste, pero... Pues ha de ser a la hora de pasar la pequeña aduana, ¿no? De que en lo que se quitan todas las alhajas, ¿no? Y hacen la fila más larga, ¿no? Probablemente. Puede ser por ese sentido, yo creo. Y número 9, las camisas deportivas. Camisetas deportivas. Yo creo que ha de ser de la gente que se siente muy cool y dice, ¿cómo vas a viajar portando tu playera de arriba las Chivas, ¿no? Yo le voy más por ese lado. Eso lo contestó el 1%, que era lo que más le desagradaba. Y como número 10, tenemos las chanclas. La gente que va en chanclas en el aeropuerto. Y eso es muy molesto para los otros viajeros. En realidad, yo pienso que no hay nada escrito. Lo ideal, lo verdaderamente ideal, es viajar cómodo. Y tu idea de comodidad puede ser muy diferente a la mía. Hay gente que le gusta llevar chanclas, pues chido. Hay gente que le gusta llevar escotes, chido. El respeto al derecho ajeno es la paz, creo yo. Y mientras directamente no se metan contigo, no te molesten, pues digo, uno tiene que ser tolerante. Cuando tú tengas la lana para tener tu propio avión privado y viajar solo, pues entonces te vas en chanclas desnudo o con abrigo de piel, si gustas, ¿no? Y dices cómo va a ir la tripulación. Pero en el Inter, pues pienso yo que la tolerancia es la respuesta y la solución. Yo siento que eso fue más o menos lo que le pasó al Polo Polo en su chiste cuando se va a España. No sé si has tenido oportunidad de escucharlo. No. Que dice que se junta una buena lana y se va a España. Y dice, bueno, pues yo no voy a llegar como pinche mexicano acá. El mal plan. Llegar y dice, no, ni mal, me voy de smoking. Ajá. Y llega, se sube al avión y sale el letrerito, no smoking. Y dice, puta, ya valió, ¿no? No quería pasar vergüenzas, pero bueno. Pero bueno. ¿Cómo dices? La comodidad, ante todo, pues cada quien tendrá su concepto de confortabilidad, y si está bien en chanclas, pues cada quien, ¿no? Y mientras no te metas con los demás, yo no veo cuál es el problema. Al vecino le gusta sudar o suda mucho, pues digo, mientras en ningún momento se recargue en ti y te ponga su camiseta llena de sudor, esté cerca de la nariz, digo, con eso que se quedan dormidos, ya sabes, ¿no? Y sobre todo en viajes así muy largos, pues digo, no tendrías tú nada que decir. Así es, pues estas son las 10 cosas que molestan a la gente cuando van a viajar en avión. Mi querida Tere, querido auditorio. Pues bueno, yo creo que lo más importante, Jules, estarás de acuerdo conmigo, es que respetes y toleres lo que hacen los demás, y tú, hacer lo que te parezca mejor y lo que sea más cómodo para ti cuando viajas. Sí, ya el día que me toque viajar me voy a ajustar bien el pantalón. Y te vas a llevar tu smoking. Claro, por supuesto. Muy bien, Jules, pues en una nota un poquito más seria, les comento, amigos, que en esta semana pasada, fines de semana pasada, el embajador de México, en un acto que al parecer no fue reconocido ni por la presidencia ni por el Senado de México, firmó ahí en Japón el acta, que es exactamente Es un acuerdo, ¿no? Sí, el papelito, ¿dónde está? ¿Qué es exactamente el acuerdo comercial contra la falsificación? Un acuerdo que no ha firmado Estados Unidos, que no han firmado los países europeos, que han firmado otras naciones que son muy conocidas por reprimir a sus habitantes y que creen, México ya firmó. Y bueno, pues la indignación en Twitter, amigos, ni les cuento, fue la locura, porque esto, de ser aceptado por el Senado, se está discutiendo en estos días y esperamos todos que impere la razón en este país por gente que sí está más que certificada para regir nuestras leyes, no por un embajador en un país lejano. Porque el problema es este, Jules, si esto es aceptado, entonces van en contra de quien maneje piratería. Y el problema es este. Y el asunto es que para ellos piratería no necesariamente es lo que tú y yo llamamos piratería. Así es. Estas canciones que abren y cierran el podcast de Jules ya no las podríamos poner porque nos pueden multar, porque van a tener la capacidad de ver qué descargas haces y sin preocuparles si Jules y yo vendemos el podcast de Tere y Jules o nada más lo distribuimos de manera gratuita, pues nos van a penalizar. Eso es injusto de esto. No, digo, lo triste, digo, porque realmente ahorita, en este momento, en cualquier parte del mundo, todos somos piratas. Claro. ¿Estás de acuerdo? Todos llegamos a un internet, bajamos 2-3 rolas que nos gustan y al iPod y estarla escuchando. Hay gente que sí se dedica a esto, Jules, de manera profesional y hacen de la piratería una manera de vivir. Y el problema es que nos van a penalizar igual. Es decir, si tú fuiste al Ciber, Jules, y bajaste 2 canciones, te van a dar la misma penalización que alguien que tiene 40, 50 máquinas que constantemente están duplicando un CD con una serie de MP3 para venderlos en el metro o donde sea. Así es. Pues está muy lamentable. Yo no sé quién es este embajador. Se llama Claudio Gelibant. Gelibante, ¿no? Gelibante. Bueno, Claudio, te pasaste, ¿eh? De plano. Sí, la verdad es que nos das en la torre a todos y no sé en qué circunstancias te encontrabas en el momento de firmar esta acta, pero yo creo que antes de que hagas algo, deberías de consultarlo con las instancias correspondientes. Que Dios te salve, porque si esto se aprueba, que Dios te salve de que tu hijo no sea cachado por alguien bajando piratería, bajando música para la cual no tiene autorización, porque entonces ya van a salir todos estos problemas que nos estás generando a gente que no lucramos con lo que hacemos, como es el caso de este podcast, precisamente. No, y además, pues, para saber qué le dieron para que firmara, ¿no? No sé si le dieron mucho saque. Probablemente es por ahí. Híjole. Ojalá el Senado rechace esto. De veras, sería un gran problema para nosotros, los internautas de México, que esto se aprobara. Ojalá quepa la prudencia en nuestros senadores y legisladores y entiendan que si los países más importantes del mundo, las grandes potencias, se han negado a firmar este acuerdo, es por algo. Así es. Pues qué lamentable, Tere, porque ya no, ya estás, me va a dar miedo de alguna forma bajar música que realmente ocupamos, como bien lo dices, para los podcasts, en mi caso para mi programa, para el tuyo, que a la vuelta de la esquina nos llegue el recibo con que debemos 100,000 pesos de puro impuesto. De 4 álbumes, imagínate. O que tu hijo, es que ese es el verdadero y real problema. Gente como tú, como yo, probablemente dejaríamos de hacerlo si esto se aprueba. Cuando te digan, tu hijo descargó 15 álbumes y tú, ahí es cuando van a empezar realmente serios conflictos por la aceptación de este acuerdo. Pues qué güey es este, cabrón. Pero bueno. Ya me hice enojar. Y si no te enojes, Jules, te tengo una mala noticia también. ¿Qué crees? Se nos está acabando el tiempo. No, pues ya te leo, ya. Oye, ya, hombre frustrado, como siempre sucede, Jules. La pasamos también platicando y de estas noticias y notas que recopilamos para ustedes, que ya en el reloj, en este momento, 30 minutos, 26 segundos, y ya nos vamos. Dos cosas que decirles. La primera, rápidamente, porque esa, bueno, pues es de rigor en cada programa. ¿Cómo te podemos contactar, Jules? Bueno, está el correo electrónico del pensamiento a la palabra @gmail.com. También lo pueden hacer a través de la página del grupo 69, que es 6 con letra, 6 con número, 9 con número, 9 con letra, .com. Y ahí pueden dejarme sus comentarios, sus felicitaciones, ¿por qué no? Por supuesto. Carajo, esperemos que recibamos una. Ni digas que ya hay gente ya, que no sabe. Muchas gracias y a la gente. De veras, es fantástico. Y en cuanto a mí, amigos, yo soy Tere Chacón y a mí me pueden encontrar en el correo electrónico terechacon@gmail.com. Tengo una página personal, terechacon.com, y también tengo una página en Facebook. Ahí, búsquenme, me dará mucho gusto saber sus opiniones sobre los temas que tratamos. Si tienen alguno que sugerir, vamos a estar más que encantados de poder hablarle. Así es, y se nos olvida comentarles de lo que le íbamos a pedir al público, que nos diera su punto de vista. Claro. Y es que queremos hacer algo diferente en relación al podcast. Posiblemente estaremos cambiando la estructura, a lo mejor el formato. No sé, tenemos ahí algo planeado para todos ustedes. Esperemos, estamos cocinando apenas la idea. Esperemos que en breve les tengamos ya la noticia, les digamos. No, es que realmente, Tere, no les podemos decir más. I'm sorry. Y bueno, como les comentaba ya hace rato, esto del podcast de Tere y Jules se dio de una manera tan natural, tan improvisada, no planeada, y de repente resultó que es muy escuchado y que la gente le gusta lo que hacemos, que pensando siempre en mejorar y ofrecerles algo mejor, es que ahora, y desde hace unos días, estamos pensando en cambiar el formato. Todavía no les decimos cuál es el plan, pero sí les queremos avisar que estamos pensando en hacer algo mejor para ustedes y que esperamos seguir contando con su preferencia. Así es, les queremos dar una buena sorpresa. Y bueno, Jules, pues el momento llegó de pues irnos. Vámonos, mi querida Tere, porque ya es justo y necesario. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos. Nos va a dar mucho gusto que nos sigas acompañando aquí en tu podcast favorito de Tere y Jules. Y Jules, por supuesto. Y los dejamos, amigos, con la canción At This Moment de el señor Billy Viva. Fantástica, la acabo de conocer, me encantó. Se las dejo, es justo como tendría que reaccionar un caballero cuando una mujer, cuando su mujer le dice que ya no quiere nada más con él. Sí. Triste, fantástica canción. Espero que nunca le suceda esto. Y por lo pronto, les mando un beso. Un fuerte abrazo a toda nuestra audiencia. Los queremos mucho. Goodbye. Bye. Bye. Bye. What did you think I would do at this moment when you're standing before me with tears in your eyes trying to tell me that you have found you another and you just don't love me no say at this moment when I'm faced with the knowledge that you just don't love me. Did you think I would curse you, say things to hurt you? You just don't love me no. El podcast de Tere y Jules, julio 19, 2012.